Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico en el día de hoy. Se acompaña Horacio en la conversación, pastor. Bienvenido. Un placer saludarles, que el Señor les bendiga grandemente en su hogar y con su familia. Mira, lo que vamos a conversar ahora, quien les habla, Raúl Medina, está centrado en esta idea de que Dios, en realidad, para Dios somos de mucha importancia. Y Él hará todo lo posible para que nuestra adoración esté centrada en Él, porque cuando se desvía, nos perdemos y nos degradamos como persona incluso. Y es por eso que muchas personas de improviso dicen, he vivido y ahora qué. Desgraciadamente. Para nada es de provecho, dicen algunos. Toda mi vida, ¿y qué pasa? ¿Cómo no hemos gustado el estar con Dios? ¿No será que cuando lleguemos al final de nuestros días tengamos que decir mejor, qué grato ha sido tu compañía, Señor? Y espero el momento en que me pueda encontrar con Él. El capítulo 44 recomendamos para que usted lo lea con calma, medite en algunas de los textos, porque a pesar de toda la situación, yo sé que hay muchas personas que en ese momento estaban muy deprimidas, estaban agobiadas, estaban cansadas, quizás estaban entendiendo esto que se estaba pasando en el pueblo, y otras a lo mejor seguían su vida sin pensar en lo que estaban haciendo. Pero Dios conforta a este pueblo. Le da consuelo en el capítulo 44, le da consuelo con sus promesas. Les dice, mira, hay una vanidad que ustedes están siguiendo, esa de los ídolos, que están colocando cosas en vez de adorar a Dios, colocó cosas que son perecibles. Incluso él dice que en este capítulo habla que hay una insensatez en sus propios fabricantes, y que Dios exhorta a alabarle por la redención y su omnipotencia. Oye, que no son cosas ni siquiera fácil, cercanas de qué fácil es caer en este tipo de cosas, de prácticas, ¿eh? Cuando se va ante una imagen y se le pide la imagen, entonces, aunque tratemos de justificar eso, aunque digamos, no, si yo no estoy adorando la imagen, yo estoy adorando a quien representa. ¿Pero para qué necesito entonces la imagen? Si yo tengo que hablar con Dios y yo sé que Él puede estar presente. Ahora, si esa imagen que yo estoy venerando, con quien estoy hablando, le estoy pidiendo, representa a alguien, y ese alguien es el que me va a hacer el favor, ¿para qué se necesita esa representación? Como te decía, qué fácil es caer en esto. Hay personas que usan amuletos, andan con cierta cosa en el bolsillo, colgando del cuello, porque les va a ir bien. Confían en que un trozo de metal, una piedra o cualquier cosa, le va a redundar en beneficios. Y lo otro que hay que del día en que se olviden llevarlo, ¿ah? Ahí sufren. O sea, buscan alguna solución en estas cosas que son perecibles, que son hechas por alguien humano. Fíjate que hay cosas que no son totalmente irracionales, como por ejemplo, hay personas que creen que una patita de conejo le va a dar buena suerte. Bueno, si la patita de conejo trajera buena suerte, el conejo no se habría muerto. Él tenía cuatro y lo mataron igual para sacarle una patita. Entonces, hay cosas que... Y aquí incluso el profeta se ríe de ellos, de aquellos que forman las imágenes de talla, aquellos que dice que están haciéndolas y con la madera que va sacando, calientan la olla, comen, en fin, todo ese tipo de cosas, y después van y se inclinan ante esa imagen y dice que los salve, que les ayude. Bueno, yo creo que esto tenemos que pensar. Y la idolatría no se manifiesta solamente en este tipo de cosas, no es solamente una imagen. La idolatría puede ser un hijo. Todo aquello que ocupa el lugar que debería ocupar Dios es idolatría. Puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser un jugador de fútbol, puede ser un artista, un cantante. Todo eso puede ser un ídolo. Claro, mira, estas son consecuencias, lamentablemente, de no buscar la verdadera adoración. Pero qué bueno es Dios, porque a pesar de esta situación, Él les da consuelo, los anima, incluso les recuerda en el versículo 1, dice ahora, pues oye Jacob, o ese Israel, o ese Judá, siervo mío y tú Israel, a quien yo escogí. A pesar de la situación que están pasando, Dios les dice, mira, yo los escogí a ustedes, los he traído. Les recuerda incluso que el versículo 2, habíamos leído una vez este texto, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. En otras palabras, le dice, no temas tú, pueblo recto, ¿Cómo que pueblo recto? Dios los llama así para exhortarlos a que cambien, a que se vayan hacia Él. Versículo 3 dice, porque, mira las bendiciones que Dios promete, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. O sea, la bendición llegaría a ellos y también a los hijos. Iría más allá de lo que quizás nosotros estamos pensando. Ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que está presente hoy día también, que a nosotros nos promete muchas bendiciones para que le seamos fieles. O sea, Él allana el camino para que busquemos la felicidad, porque Él se goza cuando sus hijos son felices. Él ha dado todas las herramientas para que realmente seamos felices. Incluso dice en el versículo 4, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Versículo 5, este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Y Dios está tratando de decirle, todo esto voy a hacer con ustedes. Vamos a decirlo de esta manera, y no lo hago ahora porque se perdería. Ustedes no entenderían la bendición de Dios. Están tan separados de mí que no entenderían la bendición. Dice incluso, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¡Qué declaración para echar por tierra todo lo que ellos están haciendo! Como el versículo 9 lo indica, los formadores de imágenes que tú mencionabas hace un momento, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, dice, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. En otras palabras, Dios le dice, yo los escucho, yo los entiendo, yo los miro, yo estoy con ustedes, estos no los tienen. ¿Cómo puede ser que ustedes estén haciendo esto, que los degrada, los rebaja? Y yo quiero que sean un pueblo especial, que ustedes puedan decir en su vida, al terminar sus días, mira, ha sido grato vivir al lado de Dios. O sea, tengo de qué tomarme cuando parece que el camino se termina, cuando el camino empieza más oscuro, Dios está siempre a nuestro lado. Estaba recordando en Brasil, hay una diosa quienes muchos siguen, Imanjá. Y especialmente en el primero de enero le hacen ofrendas al Imanjá. Entonces echan flores, unos hermosos ramos de flores, lo echan al mar, es la diosa del mar. Y ellos echan unos botecitos así con ofrendas al Imanjá. Y ahí me encontré en la oficina de un abogado con una inmensa imagen del Imanjá en la sala. Estaba una inmensa imagen del Imanjá, una diosa que, bueno, es producto del folclore, podríamos decir, ¿no? Pero ellos creen en ella y le hacen ofrendas y le hacen petitorios y son devotos de esa diosa. ¿Y qué Dios podría decir lo que dice el Señor aquí justamente en el capítulo 44? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice la nube como nube tus rebeliones. En fin, Él los sacó de Egipto, los llevó a través del desierto. Hizo una cantidad de cosas en su favor. Un Dios visible, un Dios que estaba con ellos en la nube, un Dios que se mostraba a ellos cuando les dio de comer el pan ahí, el maná, cuando les proveyó todo lo necesario, les proveyó de agua en el desierto. Un Dios que se manifestó a ellos en forma tan patente, y sin embargo ellos después no les costó mucho darle la espalda e ir tras ídolos que el profeta habla y dice, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Esto es algo que deberíamos pensar, toda idolatría es pecado. Y yo puedo estar cayendo en idolatría aun cuando piense que no la estoy cometiendo. Como dije, todo aquel, aquello o aquel o aquella cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Dios merece solamente el primer lugar y nunca ningún otro. Claro, uno puede pensar, por ejemplo, ídolos hoy día como el dinero, el poder, quizá el prestigio. También hay ídolos como la iglesia, puede ser un ídolo. También podría transformarse. El pastor, nuestro propio ministerio, aún nuestra fidelidad, nuestro estilo de vida, nuestra piedad. Y uno puede decir, mira, yo como saludable hago esto, visito a la gente. La verdad es que deberíamos cuidarnos en ir hacia una verdadera adoración y que sea parte de nuestro estilo de vida estas actitudes, estas formas de trabajar para el Señor, y no buscando una adoración que no sea la que va hacia el verdadero Dios, porque eso nos rebaja, nos hace individuos que Dios no quiere que seamos. Cuando dedicamos la vida, el tiempo, las energías a cosas que no tienen valor, cosas que no pueden atender nuestras necesidades más profundas de nuestro ser, deberíamos pensar en esto. A veces lo hacemos, podríamos decir, sin pensar. Es bueno que meditemos qué es lo que estamos haciendo con nuestra adoración. ¿Ocupa Dios el primer lugar en su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana.